Yo. Vas a bailar y quiero que te muevas. Quiero sentir todo lo que tú sientas. Oh, oh, oh, oh, baby. Oh, you drive me crazy. En esta fiesta encontrarás todo lo que vas buscando y más. Oh, baby, baby. No lo dudes. Ayer os vi, pensé en invitaros. Porque sentí que esto iba a gustaros. No os vais a arrepentir. Esto os hará feliz. La fiesta acaba de empezar. Queda mucha juega por pasar. Y esa nena que me gusta, una cosa le voy a preguntar. 40 grados a la sombra. Mesitos, al ver a las chicas pasar con vestiditos muy cortitos, de ropita poquito, un cuerpo muy morenito. Claro que sí, ya empieza la playa, comienzan las fiestas y yo me invito. En casas con piscinas privadas, tías con el tanga por el culito. Uy, qué bonito, el baby girl, bling bling, I'm calentito. No sé por qué, dime tú, yeah. This is my music, que sube por tus venas, junto a la arena, ante mi nena. Como es que anoche eras rubia y hoy eres morena. Tú me envenenas, este ritmo que llevo me lleva si tú me estrenas. Hasta que salga la luna llena, pasa de mal rollo y no pares de bailar. Que all this party están hechas pa' que puedas disfrutar de verdad. Hakuna Matata, vive la vida, I'm loving it. Mueve ese culito que está sexy, I'm loving it. Esto es una fiesta, no te pares de bailar. Do you wanna dance? Esta es mi noche en esta casa con piscina. Yo me pienso remojar. Now dime quién me quiere solo para ti. Tú a mí a solas te voy a decir. Mami, lo que vas a sentir. Sí, sí, 40 grados a la sombra es demasiado para ti. 40 grados a la sombra. Sabes, sígueme. 40 grados son ya. En la fiesta sin final. De mí o si no parará. Baby, let me love you tonight. 40 grados a la sombra. A la sombra. Baby,